Y vamos a arrancar con una de las noticias a destacar. Del día de ayer, por decirlo de una manera, porque concluyó un juicio inédito a nivel provincial. Se trata del juicio de la financiera ilegal CBI Cordubensis. Finalmente concluyó uno de los juicios inéditos. Muy raramente se ha llevado a cabo juicios donde delincuentes de guante blanco han recibido su condena y recibieron el peso de la ley, como podríamos decir. Finalmente hubo condenas. Los dueños de esta financiera ilegal CBI, que se había creado en el 2008 y se desguazó en el 2014, fruto de la muerte de uno de sus presidentes, el vicepresidente Jorge Suaug, que murió, todo indicaría que por un suicidio, y tenía una carta póstuma donde señalaba que la financiera era ilegal y quebró precisamente porque se les agotó los fondos, por decirlo de una manera, y terminaron, y ahí se destapó nomás la olla, que se trataba de una financiera ilegal. Se suponía que era como un establecimiento para cajas de ahorro y resulta que usaban el dinero para hacer una bicicleta financiera. Condenaron, como decíamos, al principal líder de CBI Cordubensis, de nombre Eduardo Rodrigo, por complicidad de delitos de lavado de activos, evasión tributaria, intermediación financiera, etc. Y bueno, también hubo otros condenados que, además de condenas, tuvieron que pagar, van a tener que pagar multas millonarias. Por ejemplo, el principal involucrado, Eduardo Rodrigo, va a pagar una multa de 30 millones de pesos. La sentencia no está firme y puede ser apelada. También uno de los implicados, y bueno, precisamente en este programa, en el día de ayer, habíamos mencionado a CBI Cordubensis por las conexiones con el emprendimiento hotelero en Villa Yardino, pueblo nativo. Una charla que habíamos tenido con Juan Di Castro de la Asamblea Villa Yardino Despierta sobre la cuestión sobre quiénes eran los dueños de Pueblo Nativo y, por otro lado, cómo los dueños de Pueblo Nativo se conectaban directamente a CBI. Uno de los nombres que habíamos mencionado precisamente recibió su condena en la causa CBI ayer nomás. Si les parece, vamos a escuchar este mini compilado sobre lo que habíamos hablado ayer en Panorama y lo que pasó minutos después. ¿Quiénes son los dueños de Pueblo Nativo? Bueno, primero, desde lo formal, se llama Fideicomiso Pueblo Nativo Sociedad Anónima. Uh-huh. ¿Quiénes están ahí adentro? Por un lado, ¿quién es dueño de las tierras? Este hombre, que es uno de los principales terratenientes en Villa Yardino, que se llama Mandayo, de apellido, que fue marido de Susana de Cive, ¿no? Fue cercano a Menem. Era concejal en el momento en que se aprobó el proyecto. Fue el mismo empresario. Uno de los que está metido en el negocio fue concejal. Fue el que llevó el proyecto al consejo. Y el que llevó el proyecto al consejo. Y que no se abstuvo de votar si sí o no, como debería haberlo hecho, ¿no? Sino que votó a favor de su propio negocio. Bueno, otros que están implicados son un grupo de empresas de Córdoba. Entre ellos está Novagro, que es una empresa sojera, de allá de cerca de Jesús María. Ajá. Otra empresa es Ramonda, ¿no? Estamos hablando de Centro Motor, que es Toyota. Uh-huh. ¿No? Y Ramonda, que es uno de los implicados en la causa CBI, una causa de evasión, lavado de dinero. Lo que puedo decir sobre eso, sobre CBI, en este momento se está por terminar el juicio por CBI Cordubensis. Digamos, es un juicio inédito en cuanto a la magnitud. Porque estamos hablando de la financiera ilegal, supuestamente era la más grande de la ciudad de Córdoba. Muy bien, nos vamos inmediatamente a los tribunales federales. Está por conocer definitivamente el fallo, la sentencia del caso CBI. 13 condenas y 3 absoluciones. Es el resultado de la esperada sentencia en la causa CBI, la financiera ilegal que quebró en febrero de 2014 tras una corrida bancaria y el suicidio de su vicepresidente Jorge Suau. La pena mayor recayó en el titular de CBI, Eduardo Rodrigo, condenado a 7 años de prisión y una multa de 30 millones de pesos. Se destacan además las penas de 3 años para Darío Ramonda, titular de la concesionaria Centro Motor de Toyota. La primera vez en la historia judicial del país que se juzga y se condena por el delito de intermediación financiera ilegal. ¿Cómo le explicamos a la gente de qué se trata? Una cueva, una banca de hecho, es decir, una organización que capta fondos del público y los coloca al público mediante una comisión. Esto se hacía de manera clandestina, bajo un comercio con una fachada legal, se llevaba a cabo, entre otras actividades delictivas, esta actividad ilegal. Es una cueva. ¿Cómo es posible que la cueva más grande de la provincia funcionara en un centro comercial sin que el Banco Central lo advirtiera? Bueno, el delito económico tiene dentro de sus rasgos justamente esta dificultad de poder distinguir dónde está lo legal de lo ilegal. Es decir, los delincuentes económicos utilizan estructuras legales para cometer ilegalidades o montan estructuras legales con el exclusivo objeto de lavar dinero. El origen de los fondos es variado. Se habla desde coimas hasta cajas políticas y dinero del narcotráfico. Pero también hay pequeños ahorristas que perdieron todo. Y obviamente, y que incluso ya se espera un segundo juicio, porque ahí se desprenden otros crímenes. Porque, bueno, o sea, funcionaba como una financiera clandestina. Se presentaba como una caja de ahorros para, bueno, todos los clientes particulares podían depositar sus bienes ahí, pero bueno, usaban el dinero de sus clientes como bicicleta financiera para otras funciones. Pero también está la sospecha de qué empresas podían ayudar a que funcione esa bicicleta, que bueno, como toda bicicleta financiera es una burbuja que se te, que puede funcionar bien, pero se te, si no la manejas bien, se te explota y terminas endeudando a mucha gente y terminó como terminó CBI. Y en el caso de Toyota, precisamente se sospecha que Toyota habría dado, fue parte de la, del financiamiento de CBI. Y ahora el fiscal a cargo de esa causa reveló en su alegato que al parecer venía dinero del narcotráfico en CBI. Y como dato de color, y esto bueno, haciendo yo publiqué una nota sobre CBI que incluso está implicada en empresas en paraísos fiscales en Panamá. Digo esto porque incluso Horacio Verbisky usó mi nota como para citándome para hacer una nota sobre, sobre el caso CBI. Pero sí, digamos, esto que vos estás apuntando, sectores de, del sector sojero, que, o sea, hablamos de sojeros donde reciben una renta extraordinaria, gente que medio que se especula con el dinero tratando de hacerlo en forma mala vida y termina lavándola en estos emprendimientos, ¿no? Lo terminaron lavando en esta región del Valle de Punilla para hacer este emprendimiento que seguramente las implicancias ambientales les tiene sin cuidado. Claro, claro, claro. Bueno, ¿no? Muchas de estas cosas que acabas de decir yo no las sabía. Sí se sabe en Villa Yardino que lavado de dinero y hotelería suelen ir de la mano. Uh-huh. Eso sí se sabe. Centro Motors y Sociedad Anónima y Ramonda Motors, Sociedad Anónima, participaron del plan de inversión de Pueblo Nativo Hotel en un 15%, por lo cual recibieron en el 2010 más de 3 millones y medio de pesos en beneficios impositivos de esa época, a pesar de que no se sabe la fecha si el monto de inversión que prometieron fue efectivamente concretada. Recordemos que la finalización de la construcción del hotel, el Hotel Pueblo Nativo, estaba prevista para 2012, pero a la fecha las obras todavía continúan y se habla de una inauguración y una inauguración parcial. Recordemos que Pueblo Nativo tiene una causa judicial donde se está investigando al intendente de Villa Yardino de ese entonces, hoy fallecido, y a los concejales que habían aprobado este emprendimiento hotelero en un contexto de 2010-2011 donde se aprobaban estudios de impacto ambiental muy flojo en papeles, a tal punto que el secretario de Ambiente de ese entonces, Raúl Costa, está doblemente procesado, es decir, se va a comer dos juicios por separado, una por haber habilitado un emprendimiento inmobiliario en Sierras Chicas donde se desmonta bosque nativo y por el otro lado por haber habilitado en este caso los frustrados proyectos de Gama, Sociedad Anónima de Jorge Petrone en San Antonio de Redondo, en el sur del Valle de Punilla.